rompemos el corazón a alguien que no nos quiere. No sé por qué el amor cuando es traicionero le damos el querer viendo que no es sincero. Ay amor, ay amor. Ay amor, ay amor, ¿por qué no eres sincero? Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, lloras, no hace más que llorar. Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren. Así te darás de cuenta